Capítulo 16. Cosas que obstaculizan tu fe. Hay ciertas cosas que obstaculizan su fe. Si quieres cambiar en la verdadera fe, debes evitar estas cosas que obstaculizan tu fe. No se le permite comprometerse y tener que hacer todo lo posible para mantenerse alejados de estos obstáculos de fe. Autocompasión. La autocompasión es el primer gran obstáculo para tu fe. Las personas que me conocen desde hace mucho tiempo saben cómo pienso sobre el tema de la autocompasión. Creo que la autopiedad proviene del infierno más profundo. La autocompasión es cuando sientes pena por ti mismo, oh, soy pobre más pequeño. Es muy difícil, mi vida es muy difícil. Nadie me entiende. Mis problemas son más grandes que los de todos. Mis exámenes y pruebas son tan difíciles, porque nadie me ama. Conozco a un hombre que tuvo una experiencia increíble con Dios hace unas décadas cuando todavía era joven. Dios abrió todos sus sentidos para el mundo sobrenatural. Durante unas 2 semanas vio cada demonio y ángel con sus propios ojos físicos, vio todo el mundo espiritual y experimentó todo con sus sentidos naturales. Después de unas 2 semanas, le pidió a Dios que se detuviera porque pensó que de lo contrario moriría. Este hombre dijo: el diablo no necesita leer tu mente, porque en el mundo espiritual hay sonidos, colores y olores. Pablo les dijo a los filipenses que el regalo que le enviaron era un olor grato para Dios, 4:18. Olía bien a la nariz de Dios. Esto nos muestra que nuestras acciones son fragantes en el mundo espiritual. Pero nuestras acciones no siempre huelen bien en el mundo espiritual, también pueden oler mal. Los buenos olores atraen a Dios, los malos olores atraen a los demonios. Este hombre olió, vio, saboreó y escuchó cosas espirituales con sus sentidos naturales. Alguien le preguntó cuál era el peor olor que había experimentado en su vida y él contó varias historias que fueron bastante sorprendentes. Pero dijo que el olor más desagradable que olió fue el de la autocompasión. Cada uno de nosotros ha experimentado la autocompasión en algún momento. No estás de acuerdo conmigo. La autocompasión es como una espiral que te succiona cada vez más hacia abajo, cuanto más te compadeces de ti mismo, más cuesta abajo tu vida. El diablo quiere que sientas lástima de ti mismo. Si haces eso, él podrá olerlo y sus demonios se sentirán atraídos hacia ti. Cuando me di cuenta de esto, decidí que odiaría apasionadamente la autocompasión. Hace casi 27 años, cuando me casé con mi bella esposa, le pregunté: cariño, ¿me amas? Por supuesto que te amo, dijo. ¿Me harías un favor? Si alguna vez ves autocompasión en mi vida, podrías darme una patada en el trasero. Después de unos años de matrimonio, tal vez 4 o 5 años, invitamos a amigos. En ese momento yo estaba pasando por un momento muy difícil con nuestra iglesia. Estábamos sentados en nuestra cocina y alguien inició una conversación. Dijeron: oh, pastor, lo siento mucho. No sé por qué la gente es tan mala contigo. Lamento mucho que estés pasando por un momento tan difícil. ¿Por qué la gente te odia tanto? Lo siento mucho por ti. Empecé a sentir pena por mí mismo y a quejarme: es terrible. Estoy pasando por un momento muy difícil. Estas personas en las que he invertido mi vida ahora me odian y están trabajando en mi contra. Lo siguiente que supe fue que mi esposa me estaba pateando el trasero, justo enfrente de nuestros invitados. Ella dijo: deja tu apestosa autocompasión. Esa fue mi liberación, hace unos 22 años. Mientras pones a prueba tu fe, no permitas que la autocompasión entre en tu vida. Es un obstáculo importante, una distracción en vuestro camino de fe. Miedo. En segundo lugar, el miedo matará la fe en ti. Te ayudará a superar tu miedo si entiendes que el miedo lucha contra la fe en tu corazón. Ya he hablado mucho sobre el miedo en este libro, así que no quiero repetirlo. Pero quiero que te des cuenta del gran obstáculo que es el miedo para caminar en fe. Es un obstáculo terrible para vuestra fe. El miedo y la fe nunca pueden vivir en el mismo corazón. Es como si la oscuridad y la luz intentaran vivir en el mismo espacio, lo cual es imposible. Duda. Tercero, las dudas son el próximo gran obstáculo para su fe. No cuestiones lo que Dios les prometió. Así como el miedo y la creencia no toleran, las dudas y la creencia no pueden vivir en el mismo corazón. Si permites dudas en tu corazón, la fe te dejará. Si la fe cumple tu corazón, entonces las dudas deben ceder. Personalmente, creo que puedes tener fe en tu corazón y dudas en tu cabeza, porque la fe no es una cuestión de cabeza. La fe es un asunto cercano al corazón. Entonces, si el diablo me pone dudas, me niego a dejarla en mi corazón. Lucharé con la duda y me negaré a concentrarme en él. La mentira de que eres indigno, otro gran obstáculo para la fe es la creencia de que eres indigno. Dios no hace milagro para ellos porque son dignos, Dios lo hace porque la ama. La hizo digna en Cristo Jesús. El único valor que tenemos es en Jesucristo. Muchas personas nunca obtienen un milagro porque creen que no lo merecen. Recé por las personas que me dijeron que no merecían ser sanados. Les dije, es cierto, no te lo mereces en absoluto. Por lo tanto, es un regalo de Dios, es un don de gracia y solo puede ser recibido por fe. Si lo merecías, Dios no habría para su hijo, permita que sufra y le permita morir y tenga que pagar un precio tan alto. Así que nunca dejes que el diablo te diga que no eres digno de recibir tu promesa. Soy digno de viajar por el mundo y ser utilizado por Dios para cambiar muchas vidas. Por supuesto que no, yo no soy digno de mí mismo. Pero Dios me hizo digno a través de la víctima de Jesucristo. Yo era un chico malo, entonces Jesús vino y me hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él me dijo, chico, ahora eres digno. Pero no por lo que hiciste, sino por lo que hice. Te hice digno. Ahora soy digno de todo lo que Dios me promete. Soy digno de recibir todo por lo que Jesús murió. Hace unos meses estaba trotando y mi tobillo comenzó a doler mucho. Apenas podía continuar. Traté de continuar bajo dolor y dije, Señor, no soy digno del dolor. Solo soy digno de lo que pagaste. Pagaste por mi salud y la curación de mi tobillo. Dejo este dolor ahora porque no soy digno de soportar esta enfermedad y soy digno de recibir mi curación. Cuando me empañé, el dolor desapareció por completo. Son dignos de Jesucristo, no por ninguna buena causa que hayan hecho. Todos somos indignos en nosotros mismos, pero todos fuimos dignos en Cristo Jesús. Ese es el poder de la redención. Desánimo finalmente, el diablo intentará desanimarlos. Él pondrá todos los pensamientos posibles en tu cabeza. Siempre tratará de desanimarlos. Esta es una de sus grandes estrategias. La dismiación es un gran obstáculo para nuestra fe. El diablo intentará hacernos concentrarnos en algo diferente a Dios y en nuestras promesas. Tienes que combatir estos obstáculos de fe y sacudir el desánimo. Conclusión: has leído mucho sobre la fe en este libro. Oro para que el Espíritu Santo grabe estas palabras en lo profundo de su corazón. Deseo que seas más alto que yo. Cuando escuche historias de cosas increíbles, mayores que las que yo mismo he visto a través de todos y cada uno de ustedes, seré la persona más feliz del mundo. Quiero que seas más grande, más importante y mejor de lo que yo seré jamás. Si cada uno de vosotros se convierte en un verdadero héroe de la fe, como pueden llegar a ser, estaré profundamente satisfecho. Quien se convierte en héroe de la fe no es decisión soberana de Dios. Dios ha elegido a cada uno de sus hijos para estar cerca de Él y convertirse en héroe de la fe. Es tu respuesta a la elección de Dios lo que te convierte en un héroe y te permite experimentar el poder sobrenatural de Dios. Dios ya te ha elegido. Jesús dijo en Juan 3:16, «No me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo otorgue». Podría darte dar. Dios quiere que des mucho fruto para su reino eterno porque has sido elegido para dar fruto y por eso puedes ser un héroe de fe. Vive lo aprendido en este libro y conviértete en un gigante de la fe, cambiar el mundo para Jesús. Recuerde que se están levantando dos ejércitos espirituales. El ejército del diablo es aquel en el que la gente es egoísta y vive solo para sí misma. No seas parte de este ejército, sé parte del ejército de Dios. El ejército de Dios está formado por personas desinteresadas que vencerán al diablo por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio y no amarán sus vidas hasta la muerte. Con los ojos de mi corazón he visto a este ejército marchar y traer una gran cosecha y una gran victoria para Dios. Lo vi tan claramente como se puede ver. Seamos todos parte de este ejército. No pensemos que nuestras vidas son importantes. Cada soldado debe hacer sacrificios y renunciar a todo lo que tiene para lograr una gran victoria para su país. No te llevarás ninguna de tus cosas hermosas al cielo. Cuando estés delante de Jesús no habrá iPhones, iPods, Facebook ni ordenadores portátiles, ni casas ni coches bonitos, pero estarás allí con cada persona que hayas ganado para Dios. ellos también estarán ahí contigo. Sé un héroe de la fe no para ti mismo, sino para Dios y su reino eterno. Quiero ser parte de este ejército, espero tener todavía mucho tiempo para servir a Dios y su reino. Le dije al Señor, no quiero retirarme jamás en mi vida. Tengo una carrera que correr, ese es el servicio y el propósito que Dios me ha dado en este mundo. Cuando termine con mi trabajo, quiero esto dejando la tierra y yendo directo al cielo. Un día estaré aquí, al día siguiente ya no me sentaré en mi sofá esperando ir al cielo. Hacer. Y cuando Dios dice, hijo, estás acabado, entonces dejo esta tierra y voy al cielo. Creo que Dios hará esto por mí. Así es como quiero que mi vida termine, cumpla la tarea dada y luego vaya al cielo. Así es como todos debemos vivir y terminar nuestras vidas. No vale la pena vivir nuestras vidas por nosotros mismos, espero y oro para que todos estemos ante Jesús y traigamos a muchas personas con nosotros. Entonces Jesús se volverá hacia nosotros y nos dirá, bien, siervo bueno y fiel, Mateo 25, 21. Por eso vivimos, no para nosotros mismos. Una vez que ves el cielo, todo en esta tierra pierde su significado, créeme. Conviértete en un héroe de la fe para Dios y su reino eterno.